para que nos cuenten sobre un recurso de amparo por un loteo que se está llevando adelante en la zona este de Villa Allende. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karina? Buen día, ¿cómo estás? Tal cual como vos decías, hace un tiempo presentamos, junto con otros amparistas y patrocinado por la doctora Valentina Enet, también vecina de acá de Villa Allende, un recurso de amparo ambiental solicitando la inconstitucionalidad de la ordenanza 2720, que otorgaba la factibilidad del loteo de Diaraba se llama el nombre del loteo, pero para que se ubiquen sobre la Padre Lucchesi, al lado de lo que es Chacras de la Villa. Uh-huh. En esa zona se autorizaba y se daba la factibilidad. Por supuesto que ante esto y ante esta ordenanza, la 2720, nosotros planteamos el recurso de inconstitucionalidad por entender que esta zona, y porque es así, es zona no urbanizable, tal cual como se había establecido en la ordenanza 3719, que fue la última ordenanza de ordenamiento territorial de Villa Allende, y también en sintonía con la ley 9841, que es la ley de ordenamiento del área metropolitana, a la cual Villa Allende está adherida desde el año 2012. Esa es la parte técnica, esa es la parte jurídica por la cual nosotros planteamos este amparo ambiental de inconstitucionalidad. Por supuesto que también hay toda otra argumentación con respecto a esta decisión del Ejecutivo, que va en contra de los derechos de los vecinos de Villa Allende, del ordenamiento, de la planificación y de situaciones que hay que planificar y tratarlas de una manera más participativa, ¿no? Que es lo que también estamos pidiendo. Pero bueno, acá junto conmigo está Lucía, actual concejal, y también tiene su opinión con respecto a este tema, ¿no? Héctor, para también poner un poco, para refrescar un poco la memoria de los oyentes y para quienes no sabían del tema, hay un loteo que fue aprobado por el Poder Ejecutivo, ustedes realizan un recurso de amparo y tuvieron una audiencia, ¿no? Esta es la segunda audiencia. En la primera participamos los amparistas con los abogados correspondientes y el asesor letrado de la Municipalidad de Villa Allende, el doctor Gavier, en representación del Ejecutivo Municipal. En la segunda audiencia se pidió la participación de la provincia, quien lo hizo a través de sus representantes, Gustavo Lauricirica, de la Dirección General de Asuntos Judiciales del Interior de la Procuración del Tesoro, y a través del doctor Leandro Poncio, que es de la Dirección de Legales de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Y también participó la empresa desarrollista PISBA, a través de su representante legal, la señora Nara Bencic, y su abogado González Legi. Esta audiencia se realizó el miércoles y fue la segunda audiencia en la cual participamos. Y por nuestra parte participó Alberto Sánchez, el arquitecto Rodolfo de Bacua, Lucía Adeón y yo, con la representación de la doctora Valentina Enet, ¿no? Bien, la aprobación de parte del Ejecutivo es por el loteo, pero ¿hay alguna otra aprobación u otro aval desde la municipalidad para que continúen, por ejemplo, en la construcción en esos lotes? Mira, lo que hay actualmente es la ordenanza 2720. esta ordenanza que le da la autorización de localización del de este loteo. Entre los argumentos que presentaron el Ejecutivo Municipal en el proyecto para esta ordenanza está en la existencia de una prefactibilidad otorgada por mí y por el arquitecto Bebacua en el 2015. Una prefactibilidad que es un trámite administrativo que no generaba ningún tipo de derecho subjetivo a favor de la desarrollista, sino un trámite administrativo. Pero además de eso, luego, en el 2019, salió o se promulgó la ordenanza 3719, que estableció el ordenamiento territorial de Villa Allende y estableció que esa zona, la zona este y la zona oeste, seguían siendo zonas no urbanizables y que se debería organizar y planificar su desarrollo con posterioridad. Buen día, Alan. Buen día, sí. ¿Cómo estás, Héctor? Adrián Gambarte te saluda. Héctor, consultarle a la gente, ¿no? De que muchas veces piensa que es ponerse solamente en oposición, ¿no? Para contarle a la gente, mejor dicho, que a veces pareciera que uno es oposición, pero este ordenamiento territorial que se lo hizo en conjunto con toda la comunidad. Para recordarle a la gente, que vino la gente de la universidad y que se decidieron cuáles son las zonas para construir y cuál no tocar, ¿no? Exacto. También es parte de lo que nosotros estábamos planteando. No podemos volver a cometer los errores que se cometieron en los años 90, a principios del 2000, cuando cada aprobación de loteo o de los barrios cerrados era una ordenanza individual. Hoy, el objetivo es que se haga una planificación conjunta de toda esta zona este y de toda esta zona oeste, pero además que se haga con un carácter participativo, tal cual como se llevó adelante la ordenanza 3719, que es del ordenamiento territorial, que bien lo mencionaba vos, con la participación de todos los sectores sociales, con la participación de la Universidad Nacional de Córdoba, con los talleres participativos que empezaron por allá por el 2016, con el Pensar Villa Allende, que después el Consejo Deliberante anterior, no este Consejo Deliberante, pero muchos de sus miembros son los mismos, también llevó adelante otros encuentros participativos y de ahí fueron sacando conclusiones y de ahí se fue elaborando lo que hoy es la ordenanza 3719. Y por supuesto con el trabajo importante de la del Consejo Municipal de Ambiente, que fue el mentor y que fue quien realizó también todos los trabajos necesarios de organización de los talleres, de la generación participativa de los vecinos para la elaboración de una ordenanza tan importante, ¿no? Bien, sí, hablando de ordenanza, me gustaría preguntarle a Lucía Deón, ¿cuál es la postura que está teniendo el Consejo Deliberante? Si bien sabemos que ella forma parte también de este recurso de amparo y en defensa de que no se siga loteando esa zona de Villa Allende, pero ¿cuál es la postura que está teniendo el Consejo? Bueno, hola, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Bueno, el Consejo Deliberante está claro que frente a esta cuestión del loteo Bencic, están divididas las ponencias, digamos, ¿no? Por un lado, el oficialismo le dio curso a la ordenanza, aprobó y sancionó, porque son mayoría en el Consejo Deliberante, y sancionó la ordenanza 2720, y nosotros como bloque de Unión por Córdoba rechazamos, y un miembro del bloque Avancemos también lo rechazó. La ordenanza fue aprobada y fue enviada al Ejecutivo. Pero yo creo que hay que hacer una historización un poco más hacia atrás, digamos, ¿no? Uh-huh. La problemática del uso del suelo en Villa Allende es de larga data. En la gestión del doctor Colombo se empezó a pensar en un ordenamiento territorial, y digo pensar porque así se llamaron los talleres que se iniciaron ahí, que son los pensares Villa Allende, y que se trabajó luego con otra... con la Universidad de General Sarmiento, y se llegó a una propuesta de ordenanza bien amplia, con la participación de muchísimos sectores de Villa Allende, y fue participativa, y ese proyecto de ordenanza se puso a disposición de la nueva gestión de Eduardo Romero, y se discutió en el Consejo Deliberante, y eso dio pie a una de las fundamentaciones para que se lograra la ordenanza 3719, y esa presentación la hizo el Consejo de Ambiente. Que si bien el Consejo de Ambiente no es vinculante, era una propuesta que debía ser considerada, y así lo hicieron todos los concejales en ese momento. Yo no estaba en ese momento en el Consejo Deliberante. Pero bueno, se siguieron todos los pasos. Los concejales en ese momento tuvieron el asesoramiento de la Universidad Nacional de Córdoba, y se llegó a esta ordenanza que declaraba, si bien era una ordenanza que ordenaba el ejido en la territorialidad central, es decir, en lo que ya estaba construido, no en lo disperso, también declaraba que tanto la zona este como la zona oeste no son, según esa ordenanza que está en vigencia, no son urbanizables. Basados en eso es que nosotros nos llegamos a aprobar la ordenanza 2720. Y una vez aprobada la ordenanza, nos pareció que no podíamos dejar pasar esta situación, y por eso comenzamos a pensar en un amparo. Quiero volver con Héctor y preguntarle a Héctor. Héctor, bueno, nos mandan mensajes por acá y nos preguntan esta prefactibilidad que ustedes le dieron ya hace un tiempo en tu gobierno, si no me equivoco, que firmaron ustedes. ¿Por qué fue esta prefactibilidad que le dieron en ese momento? Hay que ponerse en la situación y el momento en el cual fue otorgada esta prefactibilidad. Esa prefactibilidad fue otorgada en una oportunidad en donde nosotros ya habíamos pasado nuestra elección municipal, es decir, estábamos en el proceso de transición hacia la nueva administración. Nos pareció oportuno no obstaculizar un proyecto que en realidad nosotros no íbamos a poder decidir, porque en realidad ya era parte de lo que iba a tener que tomar decisión la nueva administración y el nuevo Consejo Deliberante. En esa postura y en esa situación es que administrativamente le dimos la prefactibilidad que no genera ningún tipo de derecho subjetivo para ni para los desarrollistas, ni ninguna obligación con respecto a el municipio. Pero administrativamente era un paso que se debía hacer, ¿no? Que hoy pareciera... También Héctor, Héctor, sí, pero hoy pareciera sí. Que es en lo que más se apoyan, ¿no? Para seguir adelante con la... Con los emprendimientos. Es una de las argumentaciones del Ejecutivo Municipal al presentar su proyecto. Otra de la argumentación es la falta de actualización del plano de área urbanizable y no urbanizable del IPLAN. Es decir, los fundamentos por los cuales se expresan a favor de esto el Ejecutivo son estas dos cuestiones. Lo que nosotros entendemos, más allá de la postura del Ejecutivo y más allá de estas cuestiones administrativas, lo que nos parece relevante es defender esta posición de que si tenemos que legislar acerca del ordenamiento territorial en un sector tan importante de Villa Allende, hay que tener en cuenta que es casi el doble, el espacio este, en este caso, es casi el doble de la del espacio consolidado de la ciudad de Villa Allende, es decir, en una zona que realmente tiene una importancia, una gran importancia para el desarrollo de la ciudad. Entonces, si vamos a legislar sobre esta zona, lo hagamos como hicimos la 3719, lo hagamos con fundamento, lo hagamos de forma participativa, hagamos una planificación conjunta, hagamos una planificación que realmente genere un ordenamiento territorial pensado de acá a 20, 30 años, garanticemos la infraestructura, garanticemos que realmente un loteo de estas características, un loteo en toda esta zona urbanizable, no va a afectar la calidad de vida de los vecinos de hoy de Villa Allende, ¿no? Y, Adrián, yo quiero, como concejal, aclarar algo para los escuchas. No existe una factibilidad para un loteo si no pasa por el Consejo Deliberante. Cuando técnicamente se le dio lugar a que continúe con el expediente la señora Bencic, se le daba lugar para que continuara en la provincia, ya que esa zona es una zona diferida y está bajo el IPLAN. Mientras bajo el IPLAN esa sea una zona diferida, no se puede urbanizar, ¿sí? Y es el IPLAN el que tiene que cambiar la ley para definir si se urbaniza o no se urbaniza. Bien. Eso por un lado. No pasó en ese momento, en ningún momento, por el Consejo Deliberante. Es decir, no se terminó nunca con ese trámite, no entró al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante no lo discutió ni lo aprobó. Por lo tanto, está trunca cualquiera de los trámites que pudo haber hecho la señora Bencic. Es decir, la señora Bencic alega que ella hizo un montón de cosas, que se movió, que quiere hacer todo correctamente, pero de hecho todo lo que se hace no está comprendido ni en ordenanzas ni en la ley del IPLAN. Por lo tanto, no crea ningún deber al municipio reconocer lo que ha hecho. Es decir, no hay una autorización por parte del municipio, salvo esta ley 2720, esta ordenanza 2720, que es la que queremos que se derogue. Eso yo quiero que les quede claro. Nunca el Consejo Deliberante anterior entró al Consejo Deliberante, no entró al Consejo Deliberante. Es más, la señora Bencic dice que ella se reunió con todos los concejales que estaban de acuerdo, que no son estos concejales que están ahora, son concejales anteriores. Por lo tanto, ella tendría que actualizar esa visita, tendría que haber ido al Consejo Deliberante con el nuevo cuerpo de concejales, y nunca pasó por ahí, ¿sí? Así es que esta ordenanza fue elaborada por el Ejecutivo y presentada al nuevo cuerpo de legislativo municipal, y nosotros no nos enteramos, cuando entró la ordenanza. ¿Cómo si...? Por lo tanto, yo creo que lo que sí hay que poner sobre la mesa y lo que sí hay que poner como muy importante es que si nosotros queremos avanzar con algún tipo de urbanización hacia el este y hacia el oeste, tenemos que llamar a lo que el Consejo Deliberante actual dice que quiere llamar a un plan máster, a un plan integral, llamar a consultas públicas, digamos, a los habitantes de Villa Allende, para discutir un plan integral de urbanización, tanto en el ejido, en la parte central, en la parte ya urbanizada como ciudad, y hacia el este y hacia el oeste. Eso no está dado. no está dado, no hay todavía ningún tipo de convocatoria para la discusión del plan máster. Y esa convocatoria tiene que ser general, donde estén todos, incluida la señora Bencic, tiene que estar ahí, y todos los desarrollistas, tiene que estar los consejos, tanto de cultura como de ambiente, tiene que estar, por supuesto, el Consejo Deliberante, que va a ser quien convoque, que debe ser quien convoque, tiene que estar el Ejecutivo, y todo aquel que le interesa el ordenamiento territorial, que le interesa cómo va a crecer Villa Allende, cómo queremos que crezca Villa Allende. Tiene que haber consulta popular sobre eso, porque no es una determinación que pueda tomar una gestión que está hoy, mañana puede que esté otra gestión. Y entonces esto debe ser una consulta a todos los partidos políticos, a todas las organizaciones de base, a los consejos, debe ser bien participativa para recién después decir, bueno, crecemos hacia el este. Es más, nosotros como bloque y la gestión anterior, la gestión del doctor Colombo, siempre creyó que teníamos que crecer hacia el este, pero bajo determinadas condiciones. No podemos crecer hacia el este si nos falta agua, si nos falta luz, si no tenemos las cloacas todavía. No podemos crecer hacia el este si tenemos este grado de colapso en la conectividad. No podemos tener, si no tenemos un hospital de más alta complejidad de lo que tenemos, si no tenemos las suficientes escuelas. Entonces, es mucho lo que hay que discutir. Sí, no podemos cargar sobre los habitantes que ya viven en Villa Allende, con muchos barrios, con muchos déficits, un problema nuevo, con gente que no, ni siquiera es de Villa Allende, que viene desde afuera. Claro, claro. Vamos los problemas internos que tenemos como ciudad y después ampliemos. Ampliemos a nuevos habitantes, a nuevos loteos, a lo que sea. Sí, claramente es un problema para poder tratar. Un otro problema que se nos presenta es que si nosotros le abrimos la puerta a un loteo ahora, hay otros loteos que ya se han presentado en el Consejo Deliberante pidiendo que los recibamos y que no los hemos recibido, ¿sí? Porque quieren hacer otros loteos, más grande que este. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y en el momento que se vaya a abrir a nuevos loteos, criteriosos. Y ese criterio tiene que ser basado en la consulta popular. Y para eso estamos como concejal. Sí, claramente, para poder ampliar, digamos, o recibir a más ciudadanos a Villa Allende se necesita de un claro ordenamiento, prolijo ordenamiento y, por supuesto, del consenso popular. Héctor, Lucía, muchas gracias por estos minutos con el anexo y vamos a seguir de cerca lo que finalmente se va resolviendo en cuanto a este loteo particularmente. Bueno, muchísimas gracias por este espacio para poder comunicar a los vecinos de Villa Allende lo que está sucediendo y cuáles son cuál es la situación actual con respecto a este tema tan importante y cuál es el objetivo. Como decía Lucía, y lo queremos ratificar, la idea es lograr que se haga un trabajo participativo para ordenar la regulación territorial tanto de la zona este como de la zona oeste, para una planificación y para políticas públicas sostenidas en el tiempo, ¿no? Ese es el concepto. ¿Puedo hacerte un último agregadito? Dale. Dijimos que había estado en representación de la provincia el doctor Leandro Poncio, que es de la Secretaría Legal, del equipo legal de la Secretaría de Ambiente. Allí el doctor Poncio dijo que la Secretaría de Ambiente no puede seguir con los pasos que los próximos serían el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública, que no puede seguir con esos pasos porque existe el impedimento del artículo 7 de la ley 9841, que en los lugares de urbanización diferida no se puede lotear por ahora, ¿no? Hasta que no cambie la ley. Así que también ahí la provincia en ese sentido ha parado y ha indicado que no se puede continuar mientras no haya otra ley o una reforma a la ley del IPLAN, ¿no? La ley 9841 está absolutamente vigente y las zonas urbanizables y no urbanizables indicadas en la misma están, y hasta que no se modifique eso, esta es la legislación que tenemos que tener presente, ¿no? Claro, algo muy importante, porque ya también pasa del marco municipal o local quizás a un marco provincial que tampoco lo permitiría. Bueno, Héctor, Lucía, muchísimas gracias por esta nota, por poder llevar un poco de información también a los vecinos y que conozcan la realidad de lo que está pasando en esta zona de Villa Allende. Gracias, Karina. Chao, saludos. Un abrazo para todos. Hasta allí el ex intendente Héctor Colombo y la actual concejal Lucía Deón, bueno, contando un poco sobre este recurso de amparo que presentaron por el loteo en zona este de Villa Allende. Bueno, y también pidiendo la derogación de esta ley que tiene que ver con esto, ¿no? Ojalá se pueda pensar mejor lo que sería el Gran Villa Allende, ¿no? Que todavía tiene muchos terrenos, bueno. Las desarrollistas vienen por este sector, vienen por todo lo que es Sierras Chicas, se nota. Creo que se debe trabajar mucho y fuerte en esto, ¿no? Porque se va a modificar todo el escenario de Sierras Chicas. Se lo viene haciendo desde hace un tiempo, con un montón de cuestiones, y yo creo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de las habilitaciones, ¿no? Muy pensado, como le decían, con muchos estudios y... Y hacer las cosas bien, sobre todo, porque hacer las cosas mal después acarrea consecuencias, ¿no? Y graves y fatales. 24 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Nos metemos en canciones, ya volvemos con más anexados. Loco tóxico tal vez. Hoy me pregunté si los fantasmas del pasado que volvieron a mi lado van a desaparecer para empezar otra vez.